Desde 1965, las y los palistas más aventureros del mundo se reúnen en nuestro país para celebrar la regata más larga del mundo, que va desde Neuquén a Viedma, recorriendo todo el largo del Río Negro. Es así que la Regata Internacional de Río Negro tuvo su edición número 45, pero esta vez estuvo marcada por una fuerte denuncia de abuso en el deporte. El Frente Verde, Viedma y Patagones realizó una intervención el día de llegada de la regata y emitió un comunicado denunciando la falta de tratamiento que se le dio al caso de abuso en el que están involucrados Aldo y Néstor Pinta, reconocidos palistas de la comarca. Bueno, desde el Frente de Verde de Viedma Patagones realizamos una intervención el día que llegó la regata del Río Negro, que es un evento deportivo muy importante y de mucha trascendencia, que se desarrolla durante una semana. El sábado culminó la regata con la llegada de las y los palistas al Club Náutico La Ribera, acá en Viedma, y hasta allí fuimos algunas compañeras del Frente Verde a realizar efectivamente una intervención en el lugar. En esta intervención fuimos a decir esto, que el pacto de silencio se tiene que terminar, que acompañamos a las víctimas, a pedirles a los clubes que incorporen perspectiva de género en sus procesos formativos, que incorporen ESI de manera urgente, a pedirles a las dirigencias que no hagan como si nada, porque culminó la regata y parecía que aquí no ha pasado nada y ha pasado un montón. Y también le pedimos a la prensa que revise las prácticas periodísticas que siguen anulando la existencia de esta investigación, que la minimizan, que la ignoran, que la silencian. En el comunicado se hizo hincapié en la investigación que está en curso. Subrayaron que Néstor Pinta está imputado por el artículo 60 del Código de Procesamiento de la Provincia de Buenos Aires y es inminente su llamado a citación indagatoria, artículo 308, como partícipe necesario y facilitador en la causa por abuso sexual gravemente ultrajante cometido por su padre, Aldo Pinta, contra dos adolescentes que concurrían a la escuela de canotaje bajo su responsabilidad y tutela, lo que se enmarcaría en el artículo 133 y le correspondería igual pena que el que perpetuó el delito. Lo que nosotras queríamos es que queden claro que a nosotras ni a nosotres no nos interesa opacarle la regata a nadie, de más está decirlo, y quien lo ve así, lo pusimos en el documento, quiere tapar el sol con una mano, ¿no? Ha pasado algo gravísimo, somos conscientes de ello y con mucha alegría vimos la gran repercusión que tuvo nuestro documento y nuestro posicionamiento en la comunidad, muchísima difusión para ese documento y eso nos alienta a seguir adelante construyendo una nueva forma, ¿no?, de habitar esta comunidad sin encubrimientos, sin silenciamientos y acompañando a las víctimas que necesitan recuperarse y que son quienes tienen que tener nuestro respaldo, porque como dijimos también en ese documento, ningún campeón es abusador. Si sos abusador, no sos campeón. Entonces, dejemos de ponderar a personas que han cometido actos tan terribles y empecemos a acompañar a las víctimas. De eso se trató nuestra intervención del sábado. Reportó para Farco, Radio Encuentro, de la ciudad de Viedma, capital de Río Negro.